la roca que da agua. Y esta mañana, mi hermano, vamos a profundizar un poquito acerca de este tema. Un tema que por tiempo yo lo venía observando y sabía, hermano, que Dios a través de este mensaje puede abrirle los ojos a mucha gente acerca de esta manifestación gloriosa que sucedió en el desierto. Amén, hermanos. Pero antes vamos a introducir nuevamente leyendo la palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí vemos, amados hermanos, de que el pueblo de Israel iba en el desierto y habían visto que cuando tenían hambre pedían de comer, y de la nada, hermanos, con una sola oración aparecía el cielo, se volvía negro de codornices. Y la gente miraba y la alegría, el gozo de ver la comida, empezaron a cazar. A lo mejor tiraban algo para arriba y caía una codorniz. Redes tiraban y caían codorniz. Y tanta comida, hermano, que vieron en abundancia. Qué lindo es Dios. Amén, hermanos. Donde no había, aparecía. Donde no existía, aparecía la bendición. Y ahí miraban ellos la mano de Dios. Aparte de eso, también decían: queremos comer, tenemos hambre. Y el Señor les proveía el maná del cielo. Amén. Todo esto es simbólico. Todos sabemos que el maná representa a Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. O sea, era algo simbólico lo que sucedía. Ahora, todos sabíamos que esa nube también representa al Señor. Porque el Señor, mi hermano, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Significa protección al pueblo de Dios. Nosotros estamos protegidos por Dios. A usted y a mí nos defiende Dios. Amén, hermano. Solamente que la Biblia habla y especifica que a los que le obedecen, a los que le hacen caso, a los que guardan su palabra, a esos es que Dios protege. Muchos de los hermanos padecen y son azotados, no porque Dios no los quiera, sino porque se salen de los caminos o se salen del redil y aparecen consecuencias. Ahora, en el camino de Dios ya habían visto, hermano, maravillas, salir de Egipto con un brazo fuerte. Habían visto la mano de Dios, habían visto el maná, habían visto la carne. Pero aparece un lugar que ellos llegan, ese lugar se llama de esta forma, vamos a leerlo. Números capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin. El desierto se llamaba Sin. Amén, hermanos. Y cuando llegan a ese desierto, ya llegan completamente sedientos, sus labios partidos, reventados de la sed. Y llegan, hermano, con aquella necesidad, de tal manera que empezaron a reclamarle a Moisés y a decirle: ¿por qué nos sacaste? No era que no querían salir, sí querían salir de Egipto. El problema está que el agua, la sed, los hacía, hermano, volverse a Moisés. y blasfemar en contra de Dios. Entonces, amados hermanos, eso hacía que Moisés se preocupara. Y Moisés lo único que hacía era: ustedes me piden agua a mí, pero al igual que ustedes, yo estoy sediento. Amén, hermanos. Porque nosotros, como los hermanos, tienen una necesidad, y a quien le piden oración es al pastor. En vez de ir al pastor, deberían ir directamente al Todopoderoso. Amén, hermano. Antes de ir al pastor, voy a ir a Cristo. Si Cristo no me ayuda, busco al pastor. Pero siempre buscamos al líder, siempre buscamos la cabeza, siempre buscamos, porque muchas veces ponemos la confianza más en el hombre que en Dios. Siempre sucede esto. Después de que le pides a todos ayuda, dices: bueno, ya solo me queda Dios, le voy a pedir a Dios. Amados hermanos, al primero que tenemos que correr es al Señor. Él dice: venid a mí, sean salvos todos ustedes. Amén. Ahora ponga atención. Llega el momento que hay necesidad de sed, de agua. Y esa sed, hermano, no es que Dios no les quería dar agua. No es que Dios no sabía que ellos tenían sed, sino que Dios deja que el pueblo de Dios llegue al límite. Llegue hasta el límite. Como nosotros antes de venir a Cristo, todos nosotros tocamos fondo. Muchos de los que están aquí, a lo mejor, tal vez fondearon en una cantina. ¿Sabe qué fondear? Es de que se queda borracho, que ni levantarse puede de una cantina. A lo mejor ustedes, alguno de ustedes, tocó fondo en las drogas. O sea, a lo mejor hasta estuvo un sobredosis de droga, que casi se moría en las drogas. A lo mejor uno de ustedes, por andar en los bailes, lo golpearon todo. Ahora, todo esto permite Dios para que toquemos el fondo. Y en el momento en el fondo, fíjese, en vez de blasfemar, ¿usted cree que en vez de reclamarle a Dios, si le hubieran dicho: Señor, no aguantamos la sed, por favor, ayúdanos, danos agua, necesitamos? Hermano, Dios le hubiera dado agua sin necesidad de blasfemar. Pero el problema está, mi hermano, que muchas veces la circunstancia nos hace, mi hermano, blasfemar. Por ejemplo, cuando suceden catástrofes, todo mundo dice: Dios tuvo la culpa. Otro mensaje. Todos le echamos la culpa a Dios. Pero vamos a entrar directamente al mensaje. Ahora, al ver que no había agua, Moisés también se preocupó. Fue a Dios y le dijo: Dios, el pueblo necesita beber. Y el Señor le dijo: toma tu vara, tú y Aarón, y ve y ponte frente a la peña. Ponga atención, hermano, porque vamos a entrar. El tema se llama la roca que da agua. Ponte frente a la peña. Esa peña estaba ahí. A donde ellos iban, aparecía la peña. Fíjese, hermano, qué raro. Qué raro que la misma peña se presentaba en todo el camino. Ahí vamos a leerlo en varias escrituras donde aparece la misma peña. Ahora, y vemos que llegan a la peña y le dice: párense sobre la peña o frente a la peña y háblenle a la peña. Díganle: peña, dele agua al pueblo. Fíjese, hermano, esto, ponga atención. Una cosa era hablarle y otra cosa era pegarle a la peña. Amén, hermanos. Ahora, fíjese, por eso se llama agua de las rencillas. ¿Por qué? Porque Moisés no aparentemente obedeció la voz de Dios, pero no la obedeció al 100%. Y cuando Dios, mire, aparentemente Saúl también obedeció la voz de Dios, pero no la obedeció al 100%. Y al no obedecer la voz de Dios, sino que parcialmente y no completamente, trae consecuencias. Porque aparentemente muchos de nosotros obedecemos a Dios: Señor, yo me estoy congregando. Sí, dice el Señor, pero solo los domingos. Fíjese, la Biblia dice: no dejes de congregarte todos los días. Y aparentemente nosotros cumplimos las ordenanzas de Dios, pero no al 100%. Ahora vamos a volver a la peña. Y le dice, el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña para que la peña le dé agua. Fíjese, ese era un acto de fe. Más antes, en el Éxodo, ya había aparecido la misma peña. Pero en este caso, el Señor no le dijo háblale, sino que le dijo pégale. Vamos a leerlo, porque hoy Dios nos va a hablar. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió, significa salieron del desierto de Sin, del mismo desierto. Pero en este caso no llegaron al desierto, sino que en este caso salieron del desierto y fueron a otro lugar. Ponga mucha atención. Dice aquí: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Cuando le estaba hablando la primera vez de que salió agua, era en el desierto de Sin. Pero ahora aquí aparece que vuelve a salir agua, pero ya no en el desierto de Sin, sino que acamparon en Refidim, en otro lugar, y no había agua para que el pueblo bebiese. Ponga atención. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua. Y el pueblo dice, el pueblo con Moisés dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo otra vez: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. O sea que dice que el Señor estaría sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, así en presencia de los ancianos de Israel. Oiga, o sea, aquí el Señor le dice a Moisés: agarra la vara y agárrate unos ancianos y ponte frente a la peña. Vuelve a salir la misma peña, y le dice: golpea la peña. Fíjese, ponga atención, aquí es Moisés el que golpea la peña por mandato de Dios. Y al golpear la peña, fíjese, hermano, esto es un acto de fe. Aquí a ver les expliqué un poquito. Agarrar, hermano, y pegarle a una piedra, fíjese, y pegarle un garrotazo a una piedra. Si mucho saldría chispas, amén, hermanos. Pero agua, oiga, hermano, esto se llama fe, amén, hermanos. Y ahí, al pegarle ¡pum! A la piedra, aparece un chorro de agua. Y de tal manera que el pueblo se le olvidó el calor, se le olvidó, hermano, que venían muriéndose, y empezaron a beber agua. Bebieron ellos, bebieron su familia, sus camellos, sus caballos, lo que traían, sus animales y todo. Y hermano, el agua, esa agua que salió de esa peña, amados hermanos, sació la sed de aquellos que venían en el desierto. Ahora pongan mucha atención. Más adelante, en número 23, donde leímos, ahí aparece la misma peña y lo mismo, la misma dosis. Ahora en este caso ya no era golpear la peña, sino hablarle a la peña. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por qué no era golpear ahora, sino que era hablarle? Porque en la primera ocasión que le pegaron, hermano, en esa ocasión era, no era tanto la fe, sino que era lo que Moisés les estaba mostrando, que Dios estaba con ellos al salir el agua. Ahora en el acto, en el segundo acto, vemos hablarle a la peña. Fíjese, yo no necesito que Jesús ande por aquí y pegarle una patada y decirle: ay, necesito sanidad. ¿Usted cree que eso sería algo correcto? Pues lo mismo es al pegarle, cuando le pegaron otra vez. Nosotros sabemos, amados hermanos, por la fe, que solamente al invocar el nombre del Señor, al doblar nuestras rodillas, hablarle al Señor, el Señor escucha las oraciones de su pueblo. Y Dios está tan listo para ayudar a aquellos que se acercan a Él. Amén, hermanos. Ahora, en el acto segundo, vemos que este hombre vuelve a golpear la peña. Le falló la fe a Moisés. No tanto que le haya fallado la fe, sino que él, dijo la Biblia, el Señor dijo: cuando golpeen la peña, el pueblo me va a santificar y reconocerá que yo estoy con ellos. Pero vino Moisés y hizo lo contrario. Dijo: les daremos agua, como dando a entender que era Moisés y Aarón el que estaba supliendo al pueblo de Dios. Y no glorificaron a Dios ni le dieron honra, porque le quitaron la gloria a Dios y se la dieron ellos. Ahora, no hay quien le quite la gloria a Dios, amados hermanos. Gente que cree que porque Dios los usa en algo, ellos creen que son ellos y no son, no es el hombre. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso quiere decir que la gloria y la honra es de Cristo Jesús, es de nuestro Dios. A Él se le da la gloria. Si usted hace algo bueno, no es porque usted lo tenga, sino porque Dios lo ha puesto en usted. Amén, hermanos. Todo lo que sale bueno de nosotros, todo lo que ahora sale bueno de nosotros, no es porque lo traemos nosotros, sino porque es un don de Dios. Amén, hermanos. Ahora, Moisés no santificó a Dios, sino que le pegó a la peña y dijo: les daremos agua, les daremos. ¿Tú qué le puedes dar? Es como que usted diga: les voy a dar sanidad, tráiganme a los enfermos. ¿Qué sanidad le puede dar usted, hermano? Hermano, les voy a dar una palabra. ¿Cuál palabra le puedo dar yo a usted? Puedo decir: venga, que Cristo tiene una palabra para. Ah, es muy diferente, porque no es uno el que trae, sino que es Dios el que da. Amén, hermano. Dios da agua. Dios da agua donde no hay. Por eso, mi hermano, dice que Dios da agua donde no hay. Porque si nosotros, amados hermanos, nosotros en sí no traemos nada que. Yo no tengo nada que darle a usted. ¿Se acuerda al principio? Le dije que anoche dormí bien tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios ya me había dado el mensaje. Quiere decir que yo descanso en Cristo. Amén, hermano. Nosotros descansamos. Los predicadores, los pastores, los ministros saben que solamente en Cristo hay bendición. Que si Cristo no edifica la casa, en vano trabajamos los que edificamos. ¿De qué me sirve matarme a mí, amados hermanos, buscando una palabra para que usted la oiga? Lo que tengo que hacer es doblar mi rodilla y decirle: Señor, el pueblo necesita palabra. Señor, el pueblo necesita oír un mensaje, Señor. Y Dios da, Dios suple, Dios provee. Amén, hermanos. Ahora vemos nuevamente la misma roca aparecer. Esta peña aparece por todos lados. Moisés le dijo al Señor que quería ver la gloria de Él. El Señor le dijo: mira, mañana voy a aparecer sobre la peña. Fíjese, hermano, sobre la roca. Cuando yo esté pasando, no me vas a ver porque te voy a esconder en la roca. Fíjese, hermano, te voy a esconder para que no me vea, y pondré mi mano para que solo me mires las espaldas, porque no hay hombre que mire a Dios y viva. Ahora, ¿por qué Dios esconde a Moisés sobre la roca? Porque la roca representa a Cristo Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Donde nosotros nos escondemos en la presencia del Dios de los cielos. Pablo lo afirma. Pablo dice: esa roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Rápidamente. ¿Por qué le digo que esa roca es Cristo? Porque la Biblia lo dice y yo le creo a la palabra. Amén, hermanos. Cuando lo tenga, grite amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Está entendiendo? Versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando que el maná es un alimento espiritual. El versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, o sea, el agua que les dio el Señor en la roca, porque no era agua física, porque si fuera agua física estuviera en un arroyo, estuviera en un río, pero no era una agua terrenal. Porque no nació de algo terrenal, sino que fue algo espiritual. Al beber agua, bebieron, por fe bebieron de esa agua. Porque no era una agua que tenía que nacer en una roca, sino que era espiritual. Amén, hermanos. Versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, ¿Qué hacía la roca, hermanos? ¿Qué hacía la roca con el pueblo? Lo seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca, hermano? ¿Quién era la roca? Y estas señales seguirán. ¿Por qué habla de que Cristo seguía al pueblo? Oiga, hermano, y no lo seguía en forma de un animalito, en forma de una persona, sino que en forma de una roca. A donde ellos llegaban, ahí estaba la roca. Donde ellos se paraban, estaba la roca. ¿Por qué aparecía esa roca? Porque la roca, Pablo dice que la roca que lo seguía era Cristo mismo, era esa roca. En toda la Biblia habla acerca de que Jesucristo es la roca de salvación. ¿Cuántos creen que Cristo es la roca de salvación? ¿Cuántos creen que Cristo es la roca de salvación? ¿Por qué es la roca de salvación? Porque la roca significa seguridad, firmeza, templanza. Ponga atención, Jesucristo dijo que al hombre necio lo compararía como aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos y tempestades, lluvias, y la casa cayó. Pero al hombre sabio, Jesús lo identifica como el que fundó la casa sobre la roca. Amén, hermanos. ¿Por qué sobre la roca? Porque la roca significa Cristo. Y la roca significa firmeza. La roca está hecha a prueba de fuego. Si hoy se quema todo, la roca queda igual. Si hoy se inunda todo, la roca queda igual. La roca soporta terremotos, la roca soporta viento, la roca soporta tempestades. La roca significa seguridad. Si es una roca grande, debajo de esa roca pueden vivir personas. Si es pequeña, debajo de esa roca pueden vivir conejos. Lo que significa la roca es que es seguridad, y el que vive bajo la roca vive confiado. Por eso los hijos de Dios vivimos bajo la roca, que es Cristo Jesús. Y yo vivo confiado, aunque hayan tempestades, aire, viento, huracanes arriba, mientras estemos bajo la roca, que es Cristo Jesús. Oiga, hermano, esta roca te da seguridad. La Biblia dice que esta roca, a los que no buscan de Dios, caerá sobre ellos y los quebrantará. Yo no sé si alguna vez caminando alguien tiró una piedra y le pegó en la cabeza. Una vez iba caminando en una calle y de repente ¡pum! Y sentí yo, hermano, y yo sentía que las vueltas y todo, y yo dije, ¿qué pasó? Y cuando vengo, era un gran chichote, hermano. Pero chichotazo. Un buen chichotazo. Y me dice un amigo, es que ahí tiran piedras en esa calle. ¿Y por qué te pasaste por ahí? Ahí tiran piedras. ¿Y por qué no me dijiste antes? Me lo vienes así hasta que ya me pegaron el pedradón. Ahora fíjese, hermano. Si vemos la piedra, la roca, representa a Cristo en toda la Biblia. Si usted se da cuenta, ¿con qué mató David a Goliat? ¿Y qué representa la piedra? Cristo. La roca representa al Señor. Amén, hermano. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Un aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Amén. Véngase al libro de los Salmos. Salmos. Vamos a leer el Salmo 62. Cuando usted lo tenga, me dice amén para entender que ya lo tiene. Salmo 62, 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene, ¿de quién viene la salvación? De Dios. Dice el 2: Él solamente, o sea Dios, es mi roca y mi salvación. O sea, hablando de la salvación, viene de la roca. Ay, mi hermano, ¿cómo que la salvación va a venir de una roca? Es que este hombre no estaba hablando de una roca terrenal. Amén, hermanos. Fíjense el contraste que hay en esto. Muchos quieren entender a Cristo con la mente humana, y es donde vienen los problemas, es donde vienen las divisiones, es donde vienen, hermano, las confusiones. Porque la gente quiere entender a Dios con la mente. ¿Se acuerdan de aquel hombre que decía, cómo yo siendo viejo me voy a meter en el vientre? ¿Cómo vas a entender a Dios? con esta mente terrenal. Por eso la Biblia aclara y dice: el que es espiritual entiende. Porque hay muchos que no se les habla mucho y en la primera predicación entienden la palabra. Amén, hermanos. Y hay quien se le tiene que estar predicando y explicando y enseñándole y mostrándole. Y mire que por aquí, que por acá. Y ay, todavía no estoy bien seguro. Híjole, ¿sabe por qué dice ese hermano? Todavía no estoy seguro. Porque no es espiritual. Porque no ora, no ayuna, no busca de Dios, no lee la Biblia. Pero el que es espiritual entiende. Entonces David decía que él estaba confiando porque la roca espiritual, la roca de salvación, hablaba de una roca. Ahora en el versículo 6, en esa misma escritura, en el versículo 6 dice: él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. ¿Se da cuenta? Hablando de quién cree que estaba hablando David cuando decía que él es la roca de salvación. Fíjese, hermano, ¿por qué sale agua de la peña? ¿Por qué? Al golpear, ¡pum!, aparece el agua. ¡Shh! Cristo, dijo Pablo, es la roca de salvación. Esa roca es Cristo, dijo Pablo. Más adelante vemos cuando Cristo está muriendo. Y al abrirle el costado, ¿qué es lo que sale, hermano? ¿Por qué sale agua? Porque Cristo es la roca de salvación. Ahí representa una vez más que Cristo, esa agua, era una agua, no agua. ¿Por qué le tenía que salir agua? Si yo la pico a ustedes, lo que le va a salir es sangre. Amén, hermano. Imagínense que yo le pegue un golpe en la nariz y salga un chorro de agua. Oiga, mira, me sacaste el agua. El agua, el chorro de sangre. Ahora, al picarle, o sea, meterle, mire, pst, dice ahí al instante salió de él. Primero, antes de decir sangre, dice agua y sangre. ¿Por qué significa agua y sangre? Aquí hay otro, no se puede decir misterio, porque esto está claro. El agua significa la limpieza y la sangre, el detergente que limpia el pecado. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que aunque te laves con agua y jabón, no se te quita el pecado. Pero la sangre y el agua representa la salvación, lo que perdona, lo que limpia el pecado del hombre. Solo Cristo limpia el pecado del hombre. Yo soy salvo y soy limpio por la sangre del Cordero. He sido emblanquecido, mis ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Oiga, amados hermanos, David decía: tú eres mi roca. No le estaba hablando a Dios, no le estaba hablando, como diríamos, al Padre. ¿Sabe a quién le está hablando? A Cristo. Porque Cristo, Pablo decía, esa roca era Cristo. Aparecía. ¿Por qué, mi hermano? Yo le aseguro que si usted hoy se va para su país y ora, le va a aparecer Dios allá. Y si usted lo meten en una cárcel, en la cárcel le va a aparecer Dios también. Si a usted lo mandan a China y ora, ¿quién cree que le va a aparecer? Dios. Si usted lo mandan a algún otro país del mundo y ora, ¿a quién cree que le va a aparecer? Dios. O sea, siempre Dios está, porque Dios está con su pueblo. Amén, hermano. Estamos confiando de que Dios está con nosotros, habita en medio de nosotros. ¿Por qué le digo que esa roca era Cristo? La roca representa firmeza, seguridad, confianza. Amén, hermanos. Esa roca de salvación representa a Cristo. ¿Por qué de salvación? Porque mire, cuando ya no había, ya estaban muriéndose de la sed y aparece la salvación. Oye, hermano, usted mándenlo a caminar un día entero y no pare de caminar, usted va muriéndose de sed. Y usted cuando ya está, escupe y en vez de saliva le sale como harina, toda seca la saliva. Y de repente y aparece una coca helada. ¿Usted cree que eso le va a dar salvación? Y le aparece una cerveza fría. ¿Usted cree que le va a quitar la sed? Y aparece por ahí un jugo de caña. ¿Usted cree que le va a quitar la sed? Y aparece por ahí un bistec bien calientito. ¿Usted cree que le va a quitar la sed? Pero aparece un chorro de agua, amados hermanos. Yo le aseguro que muchos de los que vinimos de mojados, hermano, nos andaba la sed. Y muchos bebieron hasta de los charcos agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida, hermano. Y con necesidad la gente se avienta hasta los potreros donde las vacas pisan. Ahí llovió y ahí aparece un poquito de agua. Usted le hace. Porque el agua representa vida. Y Cristo dijo en la palabra del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Juan 4:5. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Jacob dio, dice, a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Oiga, hermano, hay un dicho que dice que el que tiene sed busca el agua. Amén, hermano. Y fíjese que aquí el Señor tenía sed. Y tanta sed tenía que no la sacó, sino que le dijo a otro que se la sacara. Pero no era que el Señor no podía sacar el agua, sino que quería decirle algo a esa mujer. Amén, hermanos. Pues sus discípulos, dice aquí, había ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Qué le daría, hermano? Agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, en pocas palabras, Jesús no estaba preparado terrenalmente para sacar de esa agua. Y la samaritana sí. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Oye, hermano, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oiga, hermanos, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mire, hermano, la mujer entendió cuando le dijo: si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú misma le pedirías y él te daría agua viva. Todos vuestros padres bebieron de esta agua y murieron y volvieron a tener sed. Pero el que yo le dé a beber del agua que yo tengo, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, hermanos. O sea que el agua de Cristo es una fuente de vida eterna. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros bebemos de esa agua viva, porque la palabra de Dios es el agua viva que nosotros nos bebemos. Aquí estamos saciando nuestra sed, estamos bebiendo del agua. El agua es Cristo, el agua es la palabra. Nosotros nos estamos saciando. Cada día que venimos, bebemos de esta agua y nuestra sed se calma. Amén, hermanos. Oiga, amados hermanos, nuestra sed se calma. Amados hermanos, muchas veces el enemigo te ha tratado de confundir y te ha dicho: mira, tú tienes sed, y te ha querido dar de beber cualquier otra cosa que no sea la palabra. Todo lo que se hace que quiere evadir lo que es el agua. Miren, hace unos días yo tenía tanta sed, pero tanta sed, que le dije a mi esposa: dame agua, algo de beber. Y me trajo una coca bien heladita, hermano. Hasta se sudaba la coca. Y cuando la vi, la coca, hasta me causó repugnancia. Dije yo: no, quítame eso, no quiero. Yo lo que quiero es agua. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nada puede reemplazar las bendiciones de Dios. El diablo te puede reemplazar con un trabajo y parecer que es una bendición. Pero bendición es estar en la casa de Dios. Bendición es buscar el rostro de Dios. Aunque el diablo te quiera reemplazar por ahí con algo que se mire muy bueno, nada va a reemplazar lo original. Nada va a reemplazar el amor de Dios. Nada podrá reemplazar lo que Cristo ha hecho. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Un hermano que yo conocí, ya no se congrega en esta iglesia, pero anteriormente aquí se congregó. Yo le dije: hermano, mire, aquí le tengo una agüita para usted y una para mí. Y el hermano me volteó a ver y me dijo: hermano, yo no bebo agua, me dijo. Fíjese, oiga lo que le voy a decir. ¿Y qué bebe? Le digo: pura soda, me dice. Entonces le dije: ¿no bebe agua usted para nada? No, me dice, nada. Ahora le voy a explicar algo. Pero al hermano se le descascaraba la piel. Fíjese, ¿sabe qué es descascarar? Se le resecaba la piel. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted bebe soda, el sudor le sale apestoso. ¿Sí sabe? Chicloso. Usted le hace así, mire, y parece que... O sea, es chicloso. El sudor no es igual. Cuando usted bebe agua, el sudor le sale hasta fresquito. Nada de chicloso ni nada de eso. Porque el agua cuando entra dentro de su cuerpo, hermano, limpia el organismo. Amén, hermano. Los riñones y todo por allá lo limpia y hace un trabajo especial. Mientras que cuando entra la soda, lo que le meta, eso en vez de limpiar, ensucia todo el organismo. Amén. Pues ese hermanito, ay, tenía mucho eso, mucha caspa. Caspa. ¿Sí sabe qué es caspa? Caspation, por si no entienden en español. Aquí todo esto blanco, mire, blanco, blanco. A los lados, blanco, blanco. Y todo el tiempo blanco. El hombre no podía moverse tanto el pelo porque parecía nieve. Ahora, fíjese todo esto. Ahora, ¿por qué le sucedía? Mire todo lo que causaba, amados hermanos, el no beber agua. Esto es en algo terrenal. Amén. El reemplazar el agua por algo más. Mire, le causaba desorden en el organismo. El mal aliento era terrible. Todo, hermano, al levantar las manos, todos caían. Pero no caían de la bendición, sino del tubo que se aventaba. Al quitarse el zapato era un mal olor terrible. Todo esto causa el reemplazar el agua. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, verdad? Pues lo mismo es en lo espiritual. Usted reemplaza a Dios por un trabajo. Usted reemplaza a Dios por una novela. Usted reemplaza a Dios por un partido de fútbol. Todo eso aparentemente es bueno, pero no hay cosa mejor que estar en la casa del Señor. No hay cosa mejor que beber. Mira, el diablo te ofrece a beber. Dice: mira, bébete esto del mundo. Bébete un poquito del mundo. Bébete esto, bébete esto todo. Y usted bebe y bebe de lo que el diablo le da. Yo cuando miro hermanos, personas bebiendo, yo le digo: este le está tomando los orines al diablo, Dios. Porque eso es del diablo, hermano. Y cuando están fumando, este le está fumando la cola al diablo, digo. ¿Por qué? Porque son cosas que el diablo te aparenta que eso es vida, que es... Mire, un hermano me decía hace unos 2 días, ¿sabe qué me decía? Hermano, ¿cómo nosotros hacíamos cosas que para nosotros en aquel tiempo era algo bueno? ¿Sí o no, hermano? Para nosotros andar con arete, el pelo largo, todo eso era algo orgulloso. Ahora en el camino de Dios yo me acuerdo y a mí me da vergüenza todo eso. Digo, ¿cómo hice tantos disparates? ¿Cuánta cosa que hice? Porque el diablo me aparentaba que eso era bueno. Ahora en las cosas de Dios, el Señor dice a la samaritana: todo el que beba del agua que yo le voy a dar, de él brotará una fuente de vida eterna. Un chorro de agua, algo precioso, algo que brotará. No es algo que esté estancado, porque el agua de Dios no se estanca. Toda agua, hay muchos que tienen agua en su corazón, pero no está brotando como la fuente, sino que está estancada esa agua. Y todas las aguas de los pozos, si usted se da cuenta, usted mira, ¿usted nunca ha limpiado un pozo, hermano? ¿Alguien ha limpiado un pozo alguna vez? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Usted, hermano? ¿Qué hay en el fondo del pozo? Usted va a encontrar hasta zapatos. Miren lo que va a encontrar: latas, va a encontrar ramas, va a encontrar hojas, va a encontrar hasta animales muertos en el fondo. Y todo esto, hermano, porque el agua se estanca. Y cuando usted deja estancar el agua, por eso cuando nosotros nos conformamos de venir a la iglesia, está bien, yo no estoy en contra de aquellos que vienen un solo día o dos, porque no pueden, pero su corazón está en este lugar. Son sus dos días de descanso y esos dos días los vienen a la iglesia. Gloria a Dios por esos hermanos. Pero aquellos que pudiendo venir, no vienen. Pudiendo estar en la casa de Dios, no están. Y se quedan viendo tele. Se quedan, vamos a visitar a quien sea. Con tal de que, mire, ¿por qué no van en todo el día? Sino que tiene que ser ya de las 6 en adelante. Porque quieren evadir el venir a la casa de Dios. Ahora, esos tienen agua. Porque el agua es Cristo, es esa agua. Pero el problema está que han dejado estancar esas aguas. Porque hay gente que viene al altar y no llora. ¿Por qué? No porque no tenga agua dentro de sí. El problema es que el agua está estancada. Pero cuando el agua brota, no te sale una agua terrenal, sino que te brota por los ojos. El agua que hay en tu corazón, que son las lágrimas que tú derramas ante la presencia de Dios. Algo que no lo puedes dejar ahí, sino que está trabajando dentro de ti, brotando esas aguas vivas, amados hermanos. El agua también representa la palabra. Cuando tú predicas, cuando tú hablas de Cristo, cuando tú evangelizas, es porque el agua brota, el agua está saliendo, no está estancada. Pero cuando tú no evangelizas ni haces nada, tienes el agua estancada dentro de ti. Y hay quien ha dejado el agua estancada. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 7:37? Un poquito más adelante. Juan 7:37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? Que el agua de Dios no es un agua estancada. Si es un agua que corre, una agua que fluye para vida eterna, una agua que brota, una agua que está en movimiento todo el tiempo. Porque el agua de Dios tiene que estar en movimiento. Nosotros no lo podemos ver, pero nosotros, dentro de nosotros, hay un río. Amén, hermanos. Hay una fuente. Hay un lugar donde el agua está corriendo 24 horas al día. Y no es agua terrenal, sino que es agua espiritual. Usted deje correr las aguas. Usted deje que corran esas aguas. Usted deje que broten esas aguas. No deje que se estanque. Si mira que el agua está estancada. Fíjese, en el estanque aquel, el estanque era porque era agua estancada. Pero si se da cuenta, nadie se sanaba con el agua estancada, sino que hasta que el agua se removía. Porque el agua estancada no hay vida, no es de Dios. Pero cuando el agua se remueve, es cuando empiezan las sanidades, es cuando empiezan las liberaciones. No deje que su agua se le estanque. Deje que esa agua se agite, que las aguas se agiten, que las aguas se muevan. Porque el agua representa salvación. La Biblia dice que el pueblo de Israel pasó por las aguas en el río. Y dice que en las aguas se movieron, retrocedieron hacia atrás. Y en otro libro, no sé si es Ezequiel o Daniel, dice: ¿qué viste, oh aguas, que te moviste para atrás? ¿Qué fuiste? ¿Qué fue lo que viste? Que retrocediste como un cordero, brincabas como cordero. Lo que las aguas vieron no era a Moisés con un garrote. Lo que las aguas vieron era que Dios estaba con el pueblo, que Dios caminaba con los hijos de Dios. Y donde está el movimiento de agua, hay salvación. Ahí estaba el mar. El Señor no les proveyó un buque. Le voy a mandar un barco. Le voy a mandar una lanchita a cada quien para que pasen el mar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ordénale a las aguas que se muevan. Aleluya, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos sienten ese poder, hermano? Yo no sé usted, pero Siento un fuego, hermano. Siento un poder grande. Siento que Dios está en este lugar. Hoy tú no vas a ser igual. Hoy tus aguas se tienen que mover. Hoy tus aguas se tienen que agitar. Hoy tienes que revolver esas aguas. Hoy tienes que empezar a que esas aguas fluyan dentro de tu vida. No dejes que se estanquen, porque donde está el estancamiento está la depresión espiritual, el enfriamiento. Porque, hermanos, se han estancado. Significa, tienen las aguas pero estancadas. Y sabe que usted viene con una varita, usted mira un agua clarita y qué rica agua, hasta ganas de beber. Pero agarre una varita y remuévala. ¿Qué hay en esa agua? Lodo, tierra, hojas secas, sucio. Porque el agua estancada hasta agarra mal olor. ¿Cuántos han vivido en lugares donde hay agua estancada? Usted va a ver en la orilla basura, hasta una cosa verde encima, porque las aguas estancadas producen pestilencia. Pero usted ha ido a algún lugar donde están las aguas revoloteando y está que, y las aguas que suben por una piedra hasta hacen un, como un arco así, ¿verdad, hermano? Porque pasan las aguas corriendo, mire, ve, y ahí está, mire, ve, todo eso. Allá en mi país donde yo vivía, y no me da pena, yo vivía a la par de un quinel. ¿Sí sabe qué es un quinel? Es un estanque, una, donde pasan las aguas negras de concreto, un canal, ¿sí sabe, verdad? Bueno, y ahí, hermano, nosotros nos subíamos con mis amigos con una resortera, una onda, y de allá, mire, buscábamos focos. Porque ahí en el agua estancada usted mira focos, mira botellas, mira de todo ahí. Y nosotros quebrando, pa, y quebrando. Pero llegaba el momento que empezaba a llover. Shhh, todos corríamos. Al rato, como a las 2 horas, nos parábamos en el mismo lugar a ver cómo venía a lo lejos. Venía una gran ola, pero ola de agua, hermano, por las lluvias. ¿Y qué cree? Toda la basura que había en el estanque, en esa agua estancada, esas olas, ¡fum!, se la llevaban y dejaban limpiecito ahí. Por eso le digo que no deje estancar el agua. Hoy en este día empiece a remover las aguas. Amén, hermano. Esas aguas de vida, amados hermanos, para que remuevan y se lleven todo chisme, toda mala encarados, que se lleve todas esas malas palabras. El agua de Cristo va a arrasar con toda mugre del diablo que se te haya pegado, mucha música del mundo, muchas cosas que ves en el internet. Deja que las aguas de Dios fluyan en tu corazón y que remuevan toda la basura que se te ha puesto ahí en tu vida. Esta palabra tiene poder. Esta palabra, dije que la palabra tiene poder. Esta palabra cambia, transforma, liberta, rompe y hace muchas cosas buenas. Amén, hermano. Fíjese, termino esta escritura donde dice Pablo en Corintios. Vamos a ir a terminar. En Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a terminar. Corintios 10:1. ¿Lo tienen? Para que quede bien claro, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados bajo la nube en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Otro día le predico del alimento espiritual. Todos sabemos que ese alimento espiritual también es Cristo Jesús. Solo le voy a dar una palabrita rápido antes de terminar. El alimento que caía del cielo solo duraba, ¿cuánto tiempo duraba? ¿Cuánto tiempo duraba? Un día. ¿Por qué no duraba 2 o 3 días? Póngase a pensar. ¿Por qué el alimento, el maná? El Señor le decía, recojan lo que puedan comer en todo el día. No recojan más. Porque hay quien dice, con este día que fui aguanto toda la semana a la iglesia. Oiga, fíjese, hermano. Y no, dice el Señor, todos los días vas a ir a recoger el maná. Todos los días vas a ir a comer el maná a la casa mía. Ahí tengo el maná, pero vas a ir diario, dice. No vas a agarrar toda la semana. Porque hay quien dice, con esto me hasta me echo en la bolsa. Y aquí nos vemos hasta el next Sunday. Santo Dios. Qué rebeldía, ¿eh? Este, si hubiera estado en el desierto, usted se hubiera muerto, hermano. Gracias a Dios que no anduvo en el desierto. ¿Por qué? Mire, por andar de alagartado, querían comer al siguiente día y gusanos había ahí. ¿Por qué Dios no dejaba que comieran? Hermano, vea que la palabra está buena, ¿verdad, hermano? Oiga, la palabra está, tiene pon, qué sazón, ¿verdad, hermano? Oiga, dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no duraba dos días? Porque Dios es nuestra provisión a cada día. Él dijo, nuevas son las bendiciones a cada mañana. Si usted anda un carro viejo, pero le ofrecen un nuevo, ¿cuál quiere? No, pero es que este nuevito. Hay unos que dicen, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Ahora fíjese, hermano, ¿por qué tenían que recoger el maná? ¿Por qué? Porque al recogerlo, tenían que doblegarse a recogerlo. Y al doblegarse, la gente no se quiere doblegar ante Dios. No quieren reconocer que sin Dios no pueden. Y al recoger, tú tienes que doblarte. Hay quien se puede doblar y quien ya no podemos doblarnos. Pero fíjese, hermano, al doblegarte tú, te estás rindiendo ante Dios. Y por eso el maná era diario. Y el maná, Dios no dijo, vayan y abren esta bodega, ahí va a aparecer el maná. Como decía allá, allá está el agua, mire, ahí les va a aparecer. No, dijo el Señor, ellos van a ir a recogerlo. Porque si usted tiene hambre, no espere que le vayan a llevar la comida a la casa. Hay como quien dice, Dios está en todos lados. Aquí en mi casa. Sí, hombre, qué bonito. El Señor dice, no, usted va a ir a recogerlo. Usted va a salir de esa casa y va a ir a recoger el maná. Fíjese, hermano. Y mejor aquí le dejo, porque si no ya no le va a sentir sabor. Amén, hermano. Pero ya con esto, yo creo que ya con esto ya nos damos una idea de lo que Dios nos quiere hablar. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos verdaderamente tienen sed de Dios? Venid a mí, dice el Señor, y bebed de las aguas. Si usted tiene sed, no espere que le lleve el vasito de agua allá. Venga y beba de las aguas que Dios tiene aquí. Venga y meta, zambúllase.